Bueno, pues para este momento es importante reconocer el trabajo que se hizo de documentación desde la colectividad, que no siempre es un trabajo fácil. Cada uno de los datos que nos ofrece este informe, que al final se les entregará un tomo, que ojalá no lo tengan solo en su casa de adorno, sino que lo podamos estar consultando y leyendo. Y bueno, pues le doy la palabra a Francisco Cerezo Contreras, quien es coordinador de Comité Cerezo México, para cerrar este momento. Bueno, voy a ser muy rápido. Si quieres, pásala. Nosotros como comité, efectivamente, lo que documentamos o iniciamos documentando fue presos por la circunstancia de mis hermanos. Ustedes saben, estuvieron en la cárcel, acusados de delitos que no cometieron. Y a partir de ahí, nosotros decidimos volvernos defensores de derechos humanos. De derechos humanos no sabíamos mucho, bueno, en realidad no sabíamos nada. Y de documentación, mucho menos. Creímos importante, vimos la importancia de la documentación porque íbamos a muchas reuniones de organizaciones donde todo mundo decía que había más de 1,000 presos por motivos políticos en México, inclusive hoy todavía lo repiten, ¿no? 10 años después. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a ver cuántos hay realmente, porque el saber la cifra exacta de las personas que pueden estar en prisión nos puede indicar pues muchas cosas, ¿no? Es decir, qué tanta represión ha habido, qué mecanismo está utilizando el Estado para reprimir a la disidencia social. Y en ese sentido empezamos a documentar. Nuestro sueño era tener un manual, un informe, donde apareciera, digamos, como la foto del preso, la historia de vida, la edad y todo. 12 años después, no lo hemos logrado. ¿Por qué? Porque ha sido muy difícil poder obtener los datos de las personas que están siendo detenidas, porque es bien difícil que documenten sus propios casos, porque a pesar de que tenemos una página que lleva ya como 10 años acumulando información, todavía no es importante para el movimiento social en general documentar los casos de las personas que son detenidas por motivos políticos. Fuimos avanzando, llegó Calderón, llegó la democracia, dicen por ahí, o la democracia de derecha, y pues la democracia de derecha mata, ¿no? Y empezó a bajar las cifras de presos, llegaron las cifras de ejecutados y llegaron las cifras de desaparición forzada. Y nos dijimos, bueno, ya que estamos haciendo este trabajo, vamos también a empezar a documentar estos casos. También para saber por qué el Estado está haciendo eso. Es cierto, cuando llegamos a la cuestión final de las recomendaciones, sí es cierto que nos preguntamos para qué recomendamos si sabemos que nunca va a cumplir. Pero también decimos, si el movimiento social nos asegura que mañana cambia el mundo, dejamos de trabajar hoy. Pues sí, porque entonces, ¿qué caso tiene documentar? Pues si mañana va a cambiar, ¿no? Inclusive si nos dijeran que en 10 años cambia, también nos dedicábamos a hacer dinero y nos íbamos de vacaciones. Porque si en 10 años va a cambiar, ¿para qué documentamos? Pero recordemos que también los derechos humanos son una expresión de que el mismo pueblo también ha retomado para que esos derechos humanos sean satisfechos. Y por lo tanto, es la lucha de los pueblos la que ha generado inclusive nuevos derechos. O, como hoy está pasando, la lucha o la poca lucha de los pueblos está haciendo que el Estado nos quite derechos que ya habíamos ganado. Y que incluso algunos dicen que los teníamos desde que nacimos, pero ya no los quitaron, ¿no? ¿Cuántas privatizaciones ha habido? Todo lo que supuestamente el Estado benefactor nos daba, pues ya no, ya todo cuesta, ¿no? Salud, educación, bueno, empleo, ¿no? Todo eso que ya no es una realidad como un derecho humano y que nosotros decimos, solo la documentación nos puede dar también los insumos para luchar por la memoria. Muchos de los que son muy jóvenes ya no se acuerdan quién es el PRI. Los que son más grandes saben quién es el PRI. Y saben que el PRI compra. Y saben que el PRI, si no te vendes, te mata. Lo normal. Pero los jóvenes no lo saben. El movimiento social empieza también va a empezar a descubrir apenas quién es el PRI, quién es el nuevo PRI, porque ya es nuevo, que es un PRI que lo que vimos en detención avánzale, ¿no? Calderón, solo documentamos 999. Estábamos buscando ahí el 1000, pero no lo logramos. Recuerden, son datos de lo que es público. Hay muchos casos que sucedieron, pero que no tuvimos la capacidad de documentar. Viene Ernesto Peña Nieto, Ernesto, Enrique, siempre le ando cambiando el nombre. Y nada más en el pequeño pedacito que nos toca, o que le toca al informe, tenemos 261 detenciones arbitrarias. Si lo vamos multiplicando nada más por el tiempo, creo que vamos a rebasar las 999 detenciones. Con Calderón, la mitad del informe, 90 detenciones, con Peña Nieto, 261 detenciones. Mujeres 66, hombres 285. Efectivamente, antes no hacíamos distinción de hombres, mujeres, indígenas, no indígenas. Agarrábamos a todos y los metíamos, ¿no? Pero pues nos empezaron a regañar que el género, que no sé qué. Está bueno, está bien. Vemos el mapa. El mapa nada más de detenciones arbitrarias. Oaxaca, 91 detenciones arbitrarias. El Distrito Federal, 109. Ustedes saben por qué, ¿verdad? Digo, primero de diciembre, ¿no? Hubo más, pero efectivamente solo esos fueron las que pudimos documentar con nombres, con edades, o sea, personas concretas, ¿no? Hay muchos casos en los que ni siquiera quieren dar sus nombres y pues así es muy difícil documentar los casos. No voy a leer las conclusiones, las pueden leer en el informe. Ejecución extrajudicial, a partir de 2008 empezamos a ver que las cifras de presos caían y decíamos, bueno, pues ya estamos en la democracia plena, ¿no? Ya ni detenciones arbitrarias hay, pero empezaron a subir las ejecuciones extrajudiciales. La que sigue. En el sexenio de Calderón solo documentamos 67, tuvimos que recuperar algunas de 2006-2007, pero fueron muy pocas. Y del periodo nada más de Calderón del informe son 9 ejecuciones extrajudiciales. Del inicio del sexenio de Peña Nieto, 2. 11 nada más en el periodo que abarca en el informe, pero por ejemplo, a pesar de que habíamos casi concluido que estaba bajando la ejecución extrajudicial, la verdad es que llevamos 10 ejecutados extrajudiciales, nada más de junio a agosto. O sea, se ha incrementado lo que en todo el sexenio, bueno, lo que la mitad del sexenio de Calderón, ¿no? O sea, bastantísimo. Y Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Chiapas, pues son los estados que tienen más ejecuciones. 8 hombres, 2 mujeres y un hombre menor de edad. Ahí es bastante, digo, no teníamos datos de menores de edad ejecutados extrajudicialmente. El mapa, ahí lo podemos ver. Y tampoco voy a leer las conclusiones, las pueden leer en el informe. Desaparición forzada, también a través de la campaña, pues empezamos también a ver que la desaparición forzada era una modalidad que estaba nuevamente utilizando el Estado. Ponle la otra. Ahí están las desapariciones del año del Calderón, de todo el periodo de Calderón, y por ejemplo ese 27 del año 2007 fue como el año en que las desapariciones forzadas se elevaron a un número así bastante pues macabro, ¿no? Bajaron nuevamente y volvieron a subir. Ahí, en nada más del periodo del informe, pues tenemos el caso de Guerrero, que son 8. Uno en el Distrito Federal, que es Teodulfo, Jalisco y el Estado de México con 4, ¿no? La magnitud geográfica de las violaciones a los derechos humanos, lo que hicimos fue juntar todos los datos y dijimos, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo, ¿no? Ahí ustedes ven lo rojo, es los lugares donde más agresiones ha habido, tanto violaciones a derechos humanos como detenciones arbitrarias, ejecución extrajudicial, desaparición forzada. Ese es México, digamos. Y si lo convertimos en una cosa esa geol no sé qué, lo que vamos a ver son los lugares exactos donde se están sucediendo los hechos que comprende el informe que hoy también entregamos. las conclusiones generales, habíamos dicho que la llegada de Peña Nieto al poder no implicaba un cambio en la tendencia en los últimos 6 meses de Felipe Calderón. En realidad es una continuidad. Lo que bien puede estar reflejando que la política priista había comenzado a funcionar desde antes de la toma presidencial de Peña Nieto, ¿no? Es decir, ya estaban preparando, solo fue una continuidad, un traspaso, y la estrategia continúa. No hay un cambio, no hay un parteaguas, no hay un algo que diferencie sustancialmente Calderón con PRI. ¿Y la que sigue? Y la que sigue es la fin de la presentación. Entonces, en ese sentido, creemos que efectivamente la documentación es importante porque también nos va a permitir los otros derechos humanos, que son la memoria. Si olvidamos lo que ha pasado, hoy los jóvenes dicen que es algo nuevo, la represión es nueva. El 132 se asusta cuando empieza la represión. Los que tienen más de 40 años, yo creo que no les asusta la represión de ahora. O sea, ya la vivieron, la han vivido durante años, y ahorita vamos a ver con el movimiento magisterial cuánto incrementa en las cifras, porque puede haber una represión, y las represiones, sobre todo cuando son masivas, cuánta gente que ni siquiera tenía nada que ver es detenida también. Y ahí es la tercera forma, digamos, o tipología que hicimos de los presos, que es el injustamente preso asociado a motivos políticos. Una persona que no tenía nada que ver, pero que estaba en el lugar equivocado, también fue detenido, también fue torturado, también fue acusado de las mismas cosas, incluso enviado a los penales, y todo mundo sabe que no tenía absolutamente nada que ver, porque había ido como el 1 de diciembre a comprar al centro, porque tomó una foto, porque dijo no lo detengan, y a todos ellos se llevaron, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues agradecemos a todos los que están aquí, realmente son un montón. Efectivamente, da gusto que pues haya mucha gente, porque además casi a la mayoría de ustedes los conocemos. Son gente que a lo largo de 12 años nos han acompañado, nos han ayudado, y gracias a ustedes es que es posible todo esto. Gracias también a todos los que nos acompañan de este lado, porque también es una muestra de que todo ese trabajo vale la pena y que todo lo que ustedes han hecho para solidarizarse con la organización es, pues ese es el resultado, ¿no? Es un informe que también incluye el esfuerzo y la solidaridad que todos ustedes nos han dado durante 12 años, a pesar de esa criminalización que ha hecho el Estado en contra nuestra al decir que nosotros siempre somos o hacemos todo esto porque o somos terroristas o somos parte de ese entorno que ayuda a los terroristas o, digo, creo que los chismes ya se lo saben ustedes más que yo, ¿no? Pero gracias, o sea, a pesar de todo eso, gracias a todos ustedes por estar aquí, gracias a todos ustedes por acompañarnos y pues muchísimas gracias.